aquí en la 530. Ahora arranca Fractura Expuesta. Hoy en Fractura Expuesta de Radio Tango, un programa desconectado, un unplugged. Hoy nos visita Alan Haxton Group, Noneto, que acaba de editar recientemente su debut discográfico bajo el nombre, anoten, Capullo de Ancur en una noche de mil nacientes. Antes, vía telefónica, vamos a conversar con Ildefonso Pereira. Él es integrante de la Unión de Orquestas Típicas, Unión, que comienza un ciclo musical en el barrio de Boedo. Capullo de Ancur en una noche de mil nacientes es el nombre del disco, por las dudas, todo entero. Además, vamos a tener novedades e invitaciones al desbordado universo moral y turístico del tango. Y como es habitual, habrá música, agenda de conciertos, paritarias, negociaciones, tires, aflojes, distensiones, contracturas, desgarros y fracturas aquí en el programa con más lesiones de la radio argentina. 41% nada más. Bueno, aquí estamos, sin solución de continuidad, así se va a llamar a partir de este momento Fractura Expuesta. La bajada va a ser sin solución de continuidad. Arrancamos lo que es el programa 388 aquí en Unplugged. Unplugged, sí, efectivamente. Desconectados, desenchufados, sin red y sin malla, sin bermuda, sin... Silvio Soler, por ejemplo, el operador técnico, está en cuero en estos momentos. Desconectado quiere decir que se nos cayó la super máquina que tiene toda la artística adentro en una... Bueno, por ejemplo, imagínense que ustedes se les corta la luz. ¿Cómo viven? No se puede. ¿No es cierto? ¿No se puede? Bueno, ¿estamos educados para vivir con la luz prendida? Efectivamente. Bueno, no se puede. Entonces nosotros estamos haciendo en este momento... Yo me siento, como decía lo de Silvio, que está en cuero, se sacó la remera, sin piel. Yo, Maxi, sé que vos en una época... En los programas de radio, que digamos... sin artística, en este caso, igual ya está, tampoco vamos a hacer tanto escándalo. Claro, no tener ropa. Por eso. Le falta la ropa al programa de radio. Creo que corrí el año 98. Y a vos se te ve muy bien desnudo, Germán, ¿eh? Aunque. Estoy en forma. No quiero decir nada de Hernán Casares. Estoy en forma, pero Maxi, quería llevarte al año 98. Recuerdo una visita a una escuela de la zona de La Matanza, más precisamente el Bajo Celina. Un barrio que acabo de crear, sí, que no existe, pero que ustedes que tampoco conocen Celina se lo imaginarán como un barrio turbio, como un barrio que podría ser, quien compara... El Bronx no, es muy imperialista, no, la Franja de Gaza... Déjenlo que derrape Israel, solo, ¿no? Déjalo que derrape donde solo. Donde vuelan misiles de un lado para el otro, donde no es feliz la situación. Recuerdo que Maximiliano fue a hacer... Tampoco era caridad, pero en un colegio... No hace falta. En un colegio X, que iba a dar una mano a otro colegio Y. Así se llaman los colegios. Claro. El colegio X, que era el número 10, y el Y, que era el número 1. Por supuesto que los que más ayuda necesitaban eran los del colegio X, no los del colegio Y. Que bueno, como son, ustedes saben cómo son este tipo de cosas. En ese momento, el señor Maximiliano Senkiu, no sé por qué, estaba vestido con pollera. Y nos puede contar lo que se siente, o lo que siente un hombre cuando lleva pollera. Y bueno, por supuesto ropa interior, lógicamente, pero esa sensación, ese vértigo, ese tiro que al hombre le da el pantalón de jean, por ejemplo, en una pollera, bueno, por supuesto que un hombre no está acostumbrado, entonces siente como que hay algo al aire. ¿Lo puedes contar, Maximiliano? Lo mismo que sintió usted cuando pisó ese barrio que nombra. Lo mismo. Bien, hoy viene. No, lo dejé sin palabras. Alan Haxton. Hoy viene Alan Haxton. Che, a presentar su disco. Estoy cansado de los estudiantes chilenos que vienen acá a estudiar a la Argentina. La verdad, yo que sigo a Duhalde y, sí, muy bien. Y que dice que el ejemplo es Chile, la verdad, yo no sé cómo no podemos seguir el ejemplo del señor Eduardo Duhalde, que él decía que tenemos que copiar, por supuesto, el modelo educacional chileno de excelencia. La verdad que no sé por qué hacen marchas los chilenos, por qué vienen acá a estudiar chilenos a las universidades de Buenos Aires. ¿Sabés que hoy casualmente me comentaron una nota que tenemos que tomar el ejemplo de Uruguay, de Chile, claro, de Brasil, que ellos tienen una educación como la gente. El candidato a vicepresidente de UDESO, sí, que uno piensa que es un corte de carne de una carnicería. No, dame medio kilo de UDESO. Exacto. Y un poco de bofe. No, UDESO es el partido que llevó a la presidencia, a disputar la presidencia en las últimas elecciones, en las primarias, y lo va a llevar en la elección de octubre a Raúl Ricardo Alfonsín, hijo. Uh-huh. Sí. O sea, Ricardito Alfonsín, junto con Fraga, con González Fraga. Y González Fraga, en una emisora, con una periodista, no viene al caso, contaba justamente eso, que está bien, sí, nosotros tenemos educación gratuita, pero que es muy elitista. Sí, bueno, la campaña de Alfonsín es precisamente la que citaba uno de los spots publicitarios, esto que decía, sí, ¿no? Sí, que hubo que sacarla. Bueno, además, obviamente, pero ¿por qué no somos como países como Uruguay, como Chile? Bueno, pero escuché esto, Maximiliano, Jorge, decían... Que está bien, pueden llegar a ser ejemplos en algunas cosas, uno puede tenerlo como modelo, ¿no? Sí, no quiere decir que no. Pero escucha esto, decía que la educación argentina universitaria es elitista. ¿Y cuál era el ejemplo? Uno, bueno, a ver, ¿a dónde va con el elitismo? Porque puede ser. Uno siempre dice, bueno, puede ser. Porque se necesitan por lo menos 2.500 pesos para poder subsistir. Sí. Porque los que están en el interior tienen que viajar a Buenos Aires. O sea, resulta que no hay Universidad de Córdoba, no, que no hay Universidad del Comahue, que no hay Universidad en Río Está Negro. Todo centralizado en la Universidad de, exacto, Buenos Aires o en las que están en Capital Federal. Tal cual. No sé qué país ve, pero bueno, tampoco sí, es cierto. Evidentemente Argentina no la está mirando con los spots. Al mismo tiempo, uno piensa, claro, porque en Santiago de Chile, que la universidad pública también centraliza, digo, necesitarán el mismo importe como para poder subsistir. En Santiago de Chile, guarda, es un, uh-huh, país serio. Entonces uno hace algunas concesiones porque está en un país serio. Este es un programa serio. Sí, obviamente. Y como tal, corresponde que escuchemos en estos momentos ¿tango? Música. Un programa de radio que escucha tango. En el bar, como neva de mentira, y es igual. Todos saben que perdió la razón. Una noche brutal se desnuda lentamente sin mirar, hechizando las paredes que hay detrás. Una sombra va lamiéndole la piel como un animal. Intenta ser feliz como cualquiera que esté aquí, y va buscando una razón, alguna que le pueda servir para olvidar, para Ella sueña que sus ojos son el mar, que su cuerpo es de arena y de sal, y que un viento borrará alguna vez las heridas de su piel. Nadie sabe dónde va, cuando se va, cuando ya no queda nadie en el bar, pero vuelve una vez y otra vez cada anochecer. Intenta ser feliz como cualquiera que esté aquí, y va buscando una razón, alguna que le pueda servir para olvidar, para olvidar. Bueno, ahí pasaba la cantante y compositora y pianista también. Y es colorada. Claudia Levy haciendo Paraíso, es una composición de su autoría, de su último disco, Soltar Amarras. Eso estábamos escuchando. Bien, las vías de comunicación de Fractura Expuesta, tenemos el Facebook. Facebook es Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos ubican, le dan al botón me gusta y se suman a las 2 millones de personas que nos siguen a través de esa red social. ¿Cuántas? También, sí, ¿viste? Dos estadios River Plate juntos. Como Roger Waters. Somos el Roger Waters del tango. Bien. Roger Waters. Sí. Después también tenemos el Twitter. Y seguimos Roger Waters. Waters. Tenemos el Twitter, @ Fractura Tango. Allí nos pueden ubicar y también nos pueden dejar mensajes en 140 caracteres. Me imagino que ya estarán incluyendo en la currícula a los niños desde primer grado. No la educación del tango que piden algunos sectores, sino la redacción en 140 caracteres y cómo comprimir un mensaje para que el mundo te entienda, nene. Lejos del ejercicio tema la vaca, redacción en 140 caracteres, el nuevo ejercicio va a ser. Sí, y... ¿Qué se te ocurrió? No, que hablando de las redes sociales, sí, me compré una balanza. ¿Qué tipo de balanza? Una balanza de para pesarse, ¿no? Para que una persona... Bien. El efecto cuestión de peso en Facebook, ¿no? Y me compré una balanza con pila muy linda, un diseño bárbaro tienen. Esas que te... digamos que es una... Que se prende cuando vos te parás encima. Ah, mire qué moderna. Digital. Mire qué moderna. Yo pensé que era la famosa esa, la del baño. Sí, la claro. Cuadradita esa que se mete en la caja, que uno se apoya los dos pies, que tiene esa sí, goma. Pero es 2.0, Maxi. Es digital. Es digital. Y te conecta a Facebook. Y te conecta a Facebook y te marca... qué interesante. ¿Sabés lo que hace? Que es muy tremendo. ¿Y vos podés? ¿Vos viste alguna vez Cuestión de Peso? El programa de Cormillot. Creo que sí, evito, pero en algún momento tuve que pasar por ahí. Cuando, para los que no lo vieron nunca, cuando el gordo, porque o sea, se cosifica al gordo y se lo manda frente a una pantalla, y el gordo además acepta, se posa sobre la pantalla, sobre la balanza. Por supuesto que uno ve el increyendo de los kilos hasta que se planta y empieza a titilar. La balanza que me compré hace lo mismo. Y genera el mismo misterio de televisión. O sea, usted está obeso. No, ese es el problema. No estoy obeso, pero ¿qué me generó? En la última semana creo que me he pesado unas 36 veces, Maxi. Me levanto, me peso y he notado que uno pesa menos cuando se levanta porque estoy tomando nota. O sea, pero nadie me lo pide. Ah, pero bueno, sí, claro, es después el famoso trastorno de ansiedad. Después de comer uno se pesa y nota lo que incorpora. Bien. Yo quiero decir que la semana que viene, los oyentes de Fractura Expuesta. No, yo quiero que alguien recomiende una terapia al chico este que se pesa cada... ¿cuánto? Ya van 36 veces. Bueno. 36 veces en una semana. El peso más o menos es el mismo, ¿no? Más 2, menos 2. O sea, uno va variando en el día. Atracón de por medio. Yo quiero compartirlo porque... ¿Por qué? Vamos porque a empezar hacer a pesar, catarsis. Vamos a empezar a pesar a los invitados de Fractura Expuesta. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador. Y si no, también tenemos una dirección de correo que es fracturaexpuesta@madres.org. Y creo que no se entendió nada. 50, le digo. Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el vaso y el alcohol, el talín, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los murguitas, trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Bueno, escuchan ustedes a los habitués Tango y Murga Fue y Será. Y cuando decimos Tango y Murga Fue y Será, ustedes no están viendo la gacetilla, pero se escribe todo junto. Yo no sé si esto le agrega a ustedes un dato o les agrega conflicto. Y con lo de la balanza no sé si agregó, si sumó, si restó. Restó. Alan Haxton pesa 50 kilos. Bueno, está bien. Es un dato. Yo quiero, o sea, me imagino un Grandes Valores con cantores enmascarados en la década del 80 y pesando a los mismos cantores. ¿Cuánto hubiera pesado, no sé, bueno, Aníbal Carmelo Troilo? Los historiadores del tango, ¿le hubieran dado pelota al peso de Troilo? Porque le dan pelota a cada cosa, pero bueno, me fui de tema. Estábamos hablando de los habitués, esta versión escuchábamos rock and roll del Pitufo Lombardo, que justamente está en Buenos Aires tocando junto a Pinocho Rautini en el Café Vinilo. Esta es una reversión de los habitués de Tango y Murga Fue y Será, una agrupación que es amiga de las orquestas típicas. Resulta que las orquestas típicas de la Unión de Orquestas Típicas están organizando un ciclo y a partir de mañana una orquesta típica más un amigo se presentarán en el Centro Cultural Unión. Tenemos en línea a Ildefonso Pereira, el Gaddafi de la Unión de Orquestas Típicas en línea, el líder, el presidente, desde su mismísima fundación. Ildefonso, Max y Germán, te saludamos aquí en Fractura Expuesta, buenas noches. Buenas noches para ustedes y para los radioescuchas. Bueno, ¿en qué consiste este nuevo ciclo que comienza a partir de mañana y que se extiende, si mal no tengo la información, hasta diciembre? Bueno, en realidad lo definiste bien, pero es una combinación de las orquestas con formaciones amigas, pero fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer en la Unión de Orquestas Típicas es tratar de diversificar la estética del escenario, que no solamente haya orquesta típica y cantor o algo similar, sino poder congeniar en el escenario con otras formaciones de otros géneros. Uh-huh. Entonces hay formaciones tal cual que son amigas, como en el caso de los habitués, como en el caso de la Joven Warrior, como en el caso de Maderas del Río de la Plata, que se van a ir turnando en el escenario con las orquestas. La idea es proponerle al espectador, la idea es proponerle a la persona que viene un formato diferente a lo tradicional. Bien, mañana estará junto a la Orquesta Típica La Vidu, los habitués. La entrada es gratuita y es a las 20:30. Es a las 20:30 puntual porque... 20:35 estamos arrancando. Bien, ese es el Centro Cultural Unión. Esto queda en Boedo, ¿no es cierto? Eso queda en Independencia 2880, Independencia 2880, más o menos en Independencia y General Urquiza. Sí, que es cerca del barrio de Boedo, es San Cristóbal para ser exacto. Ildefonso, este tipo de actividades se enmarcan dentro de la actividad durante todo el año de quienes organizan el Festival de Tango Independiente o es una búsqueda de generar otras movidas que nada tienen que ver con el festival que se hace en febrero? No, en realidad lo que vamos haciendo es lo que tratamos de hacer es ir generando un espacio de participación de público diferente, alternativo y nuevo. Para eso nos tratamos de vincular con estas otras formaciones, para eso tratamos de ubicar en el espacio del tango un segmento donde nosotros participamos. Esto de hacer una mixtura con estas bandas que no tienen que ver con el tango y hacer en octubre, por ejemplo, el Festival de Tango Bizarro. Ajá. Nos parece a nosotros que desde el punto de vista no solamente estético, sino también desde las corrientes de prácticas musicales, nos van ubicando a la Unión de Orquestas Típicas en un espacio determinado que uh-huh. tiene que ser congruente y complementario con el Festival de Tango Independiente. Es un público alternativo, es un público diferente, no es el público tanguero o milonguero tradicional. Uh-huh. También puede serlo, pero no es fundamentalmente el público que uno está con el cual uno se vincula. ¿Y tiene algunas características ese público alternativo? O que puedas dar cuenta vos, Ildefonso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Germán la otra vez hizo una pregunta a través del Facebook que fue muy interesante. No sé cuántas respuestas recibió. Preguntó si el tango era contrahegemónico. En realidad el tango no es contrahegemónico. Pero el público que está en la búsqueda de la contrahegemonía cultural, el público que está luchando contra lo que es esos grandes valores del tango o buscarle el peso a Aníbal Troilo, me parece que es el público al cual uno pretende llegar para construir una nueva comprensión de la música popular. Ese es el público al cual nosotros por el cual nosotros nos reunimos, hablamos y discutimos estéticas y discutimos participaciones. Me parece que ese público no es el público del tango hegemónico o de la música o de las industrias culturales hegemónicas. O sea, es un público que de alguna manera resignifica, toma y lo hace propio al tango. Desde no una mirada particular y más allá de los cánones que pueden llegar a estar establecidos o de ciertos clichés. Me parece que sí, me parece que es ese público que tiene la capacidad de resignificar, es al cual uno tiende a juntarse, uno tiende a transmitir lo que uno piensa. Ese público que tiene esa posibilidad de resignificación es el público que realmente puede ser el que haga contrahegemónico no solamente al tango. ¿Las políticas culturales pueden pensar en un público contrahegemónico? Deben pensarlo, las políticas culturales deben pensarlo, lo que pasa es que, porque si no, no hay revitalización, no hay modernización, no hay, justamente, no hay una nueva comprensión del espacio cultural. Sí, calculo, de todas maneras, no exclusivamente lo deben pensar. ¿Perdón? Es decir, no exclusivamente pensarlo para un público, como decíamos, alternativo o para un género contrahegemónico. No, justamente, lo que te decía al principio era eso, que no, uno busca el público con el cual uno se siente cómodo. Esto no significa que vos seas exclusivamente mensajero hacia ese público. Puedes claro. participar en el Festival de Tango Independiente, hay una amplia gama de participantes, pero y hay una amplia gama de personas que van a escuchar y a ver, pero el público con el cual nosotros nos vinculamos es un público generalmente joven, es un público con estas capacidades, con estas hasta te diría con estas virtudes de poder justamente incluirse en esta posibilidad de resignificación como ustedes marcaron. Uh-huh. Nosotros nos sentimos orgullosos de eso y por eso le proponemos, por ejemplo, estas estéticas diferentes en el escenario o el Festival de Tango Bizarro. Eso, ¿qué? ¿Se puede adelantar algo ya? Del Festival de Tango Bizarro, sí. Es una propuesta también para nosotros novedosa porque va a ser transmitido en vivo por una radio. Los invitados, algunos les puedo adelantar, pero van a estar en un ciclo que va a ser todos los sábados del mes de octubre a las 22:30 horas acá en el barrio de Boedo, en un centro cultural que se llama El Surco, uh-huh. y que tiene a la vez una FM con la cual transmitir. Así que vamos a hacer la transmisión en vivo. Creo que los vamos a invitar a ustedes a transmitir. Creo que los vamos a invitar a ustedes a transmitirlo o a que sean conductores de este espacio. Creo, los soldán del Festival Bizarro. Sí, con peluca, yo no diría los soldán del Festival Bizarro, pero los comunicadores del festival. Los soldanes, van cátela y Ildefonso, decínoslo en la cara. Bueno, te despedimos y volvemos a invitar a la gente. Te agradecemos la comunicación, Ildefonso. Estábamos hablando con Ildefonso Pereira. ¿Algo más querías decir? No. Todos los que quieran ir viendo... Bueno, mañana los esperamos 20:30 puntual ahí en Independencia 2880 para ver a la Vidú y a los habitués. Van a pasarla bien. Y ese ciclo va a ser los últimos viernes de cada mes. Bien. Así se continúa de aquí hasta fin de año. Y después que se mantengan al tanto en la página, que es orquestódromo.com.ar, para saber dónde, cómo, en qué horas y con qué características se va a hacer el Festival de Tango Bizarro. Bien, repasamos entonces, gracias Ildefonso. Y antes de escuchar a la Orquesta Típica La Vidú, que se presenta mañana en el Centro Cultural Unión, repaso la grilla: el 26 de agosto, es decir, mañana La Vidú y los Habitués; el 30 de septiembre el Quinteto Negro La Boca junto a la Joven Warrior; el 28 de octubre Criminal Tango, la orquesta de Oscar Pitana, ex Agua Pesada, junto a las Maderas del Río de la Plata; y el 25 de noviembre habrá un orquestazo preliminar del Festival de Tango Independiente del 2012 junto a Agustín Guerrero y la Alan Haxton Group. ¿Escuchamos? Sí, Maxi. No, para tener una referencia, todos los últimos viernes de cada mes. Sí. Ahí, entonces, el ciclo Orquestas Típicas y Amigos en el Centro Cultural Unión de Montserrat, como dijo Ildefonso. Independencia. En el límite entre Montserrat y Boedo. Es Independencia 2880, la entrada es gratis a las 20:30 horas. Escuchemos a la Orquesta Típica La Vidú, que mañana está con su nueva presentación y sus nuevas cosas allí. Esto es El Mañanero. Amaneció y te despertas, los perros ladran su verdad. Y aunque sabes qué pasa, la vida vale mucho más que plata. En la soledad de ese caserón, los pibes curten su niñez. Y ella está tan linda, pero el tren te grita ya a lo lejos y salís a dar batalla cuando todo pinta negro. El bolso y el mañanero salen para batallar. Al barrio todo sigue igual, la orquesta toca en el bar y en esos tangos dice las cosas que vos querés que digan. Dejen de robar caras de piedad, nosotros no queremos más esa mentira inútil que nos aleja, hay tanto de la vida. La bandera está colgada, vos con la birra en la mano, tocan esos tangos bravos, tangos para vos y yo. Orquesta Típica La Vidú, El Mañanero, mañana, reiteramos, 26 de agosto a las 20:30 horas, gratis en el Centro Cultural Unión, en Independencia, Avenida Independencia 2880, a las 20:30 horas, como dije, junto a los habitués, Murga y Tango Fue y Será, lo que escuchábamos al principio de la entrevista con Ildefonso Pereira, el líder presidente de la Unión de Orquestas Típicas. Reiteramos entonces, mañana 26 de agosto, La Vidú, junto a los habitués. Quédense en Fractura Expuesta hasta la medianoche, vamos. Maximiliano Senkiu, Germán Marcos, Hernán Casares, hoy con Alan Haxton Group y la presentación, estreno mundial de Capullo de Ancur en una noche de mil nacientes, un título que no puso Eliseo Subiela.